bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón. Con notas y con folclor de la tierra de la maca. Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Cuando venga, que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre. ¡Ah!